Vamos a continuar. Todo con las manos arriba. Palmas, palmas, palmas, palmas. Siento que yo nunca he sido fiel a todo ese amor que nace en mí, buscando tan solo vivir el momento que te lastimé. Siento también que me equivoqué al pensar que eras tú la dulce mujer que siempre espera en mis sueños. Ahora ya se derrumbó todo. ¡Ay, soy la vez! Yo no